Willy Boss. Le mandamos cumbia, perro. Pensando como los locos, que si no es tu cuerpo, no hay ninguno toco. Ey, lo de nosotros fue fuera de lo normal, decime si me equivoco. Ay, yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. Ey, pensando como los locos, que si no es tu cuerpo, no hay ninguno toco. Ey, lo de nosotros fue fuera de lo normal, decime si me equivoco. Ey, y yo quisiera volver, pero quise tampoco. Poco me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. Ay, ay. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Le mandamos cumbia, perra. Ja, ja. Despacito. Qué atrevido, guacho.